Buenos días, estimados amigos, oyentes de la segunda novena. Hoy es 20 de agosto de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Les pido disculpas si escuchan al fondo algunos ruidos. Esos son pues lo que llamamos en Venezuela las chicharras. Aquí nosotros no tenemos un estudio de grabación ni nada de eso, pues grabamos desde nuestra casa. Y particularmente en mi casa, pues cerca hay unos cuantos árboles y las chicharras hoy amanecieron bastante sonoras. Y como les dije, pues estoy en Caracas, Venezuela, y también en Caracas, Venezuela está mi amigo y compañero León Esquenazi. Gracias, Ángel, nuevamente por contar con mi ayuda. Y vamos a ver de qué vamos a... qué tema quieres tratar hoy. Empezando la tercera semana de agosto. Sí. Bueno, yo te propongo que arranquemos con el tema de los golazos, pues, que está en boga por lo de Ronald Acuña. Ronald Acuña, que empezó, pues, llevaba una racha impresionante de 5 partidos consecutivos bateando jonrón, 3 de ellos abriendo juego. Bueno, estaba realmente el muchacho on fire, como se dice. Y bueno, el abridor, pues, de los Marlins en ese partido, donde era candidato, pues, a seguir extendiendo esa racha, José Ureña, pues le da un bolazo con el primer lanzamiento del juego. Ureña, por supuesto, dijo que eso había sido un accidente, que él siempre lanza adentro y esto y aquello, que lo que quería era apartarlo un poco de home, pero yo creo que nadie se traga ese accidente. Entonces, ¿cómo viste la circunstancia? Y sobre todo te pregunto, ¿tú piensas que ese dead ball fue, digamos, ordenado por el manager Mattingly, o fue que Ureña lo hizo por su propia cuenta y riesgo? Esa pregunta ya la habían hecho en ese momento, después que aconteció ese momento, y Mattingly dijo que nunca habían hablado de eso. Él, por lo menos lo dijo él, que los Marlins no vieron ningún tipo de comentario, ni siquiera cuando estaban hablando sobre cómo detenerlo o algo, que simplemente Ureña pensó en acercarle la bola o picharle bien difícil, para incómodo. Ureña tiene el récord en la liga de más pelotazos propinados, así que nunca vamos a saber, Ángel, si es real o no es real, si fue a propósito o no fue a propósito, en ese sentido. Eso no lo vamos a saber, a menos que lo confiesen. Pero es casual de que justo en el primer lanzamiento se la pegue, o sea, es como... Y justo a la persona que menos tenía que hacérselo. Porque si había un momento de sensación para ese partido, adicional al encuentro en sí, era ver a Acuña batear. Porque tenía los numeritos, estaba buscando seguir la racha. No es lógico de que la vuelva a botar, pero es muy posible que lo vuelva a hacer. Y más en las condiciones que él está. Y más en las condiciones en que Ureña ha pichado esta temporada. Así que yo no creo que lo vamos a saber, a menos que confiesen. Nunca vamos a saber si fue o no fue hecho a propósito. Pero realmente, para hacer el primer lanzamiento del partido y empezar de esa manera, creo que fue muy, muy desagradable para todos los que estaban viendo el encuentro. Ver cómo casi podían haber lesionado por el resto de esta temporada con una fractura, como ha ocurrido en varios casos este año, y le quitabas a un equipo que, con chance, un gran apoyo, un gran valor que tiene ese equipo en este momento de contar con la ayuda de él. Mientras que los Marlins es un equipo que está fuera de carrera, y la verdad que no tienen la necesidad de estar haciendo esas cosas. Bueno, te voy a dar un argumento en contrario, no mío, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero de Keith Hernández. ¿Tuviste lo que declaró Keith Hernández? No, no lo leí. Bueno, Kit Hernández, que es comentarista de la transmisión, creo que es de los Mets, pues entonces le preguntaron sobre ese caso y entonces Kit Hernández, que más de una vez ha dado declaraciones polémicas, él dijo de que bueno, a la gente no le va a gustar lo que él va a decir, pero que él está de acuerdo con el bolazo, que cuando tú tienes un oponente que no lo puedes sacar out porque te está matando, tú tienes que pegarle la pelota. Entonces, así de sencillo lo dijo. ¿Qué te parece? Es válido porque ha ocurrido en el béisbol por siempre y siempre va a volver a ocurrir. O sea que él justifica totalmente. Entonces, bueno, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, la sanción. A Ureña lo sancionan con 6 juegos, que en la O sea, práctica es sí, una los salida, seis, es una apertura. déjame decirte, Ángel, los 6 juegos son para que pierda una rotación, ese es el objetivo. Exacto, entonces, pero como él la peló, entonces ya lanzó. Entonces resulta que lanzó y por cierto lanzó un juego completo. Entonces, con este tema de la apelación, pues yo no creo que la apelación vaya a prosperar. Yo creo que la apelación igual le va a mantener los 6 juegos. Pero, ¿te parece que los 6 juegos es justo? ¿Deberían ser más? ¿Deberían ser menos? No, los 6 juegos es simplemente para cubrir la rotación. O sea, lo que lo están castigando es para que no abra un partido. Ah, pues yo sé, Para que, pero tú ¿entiendes? qué opinas? ¿Tú le meterías O más sea, si él juegos? fuera, si fuera lo contrario, si fuera un jugador de posición, probablemente le darían 2 juegos. Está bien, pero te pregunto tu opinión. ¿Qué harías tú en ese caso que tú fueras Joe Torre? No, él apeló, pero va a tener que tomar esa apelación, no va a prosperar. Está bien, León, pero te pregunto tu opinión. Si tú fueras el que tenías, que tú estás al cargo de Major League Baseball de las sanciones y tienes esta situación, ¿tú le metes 6 juegos, le metes más o le metes menos? No, no, yo le pongo los 6 juegos. Yo le meto más. Porque Te voy a decir no, por porque qué. no, no, porque nunca se. No, no por eso, como ocurren ese tipo de comentarios, como hizo Kit Hernández, yo creo que la situación no fue elocuente, no es definitiva. Simplemente hay quienes tienen la impresión de que lo hizo a propósito y hay quienes tienen la impresión de que simplemente es un pitcher que tiene sus problemas de control. Y casualmente, empezando el partido, todavía estaba así. Van a haber las 2 opiniones, y como no es algo definitivo, no es determinante la escena completa de entender si es o no es hecho a propósito, como hay esa duda, simplemente le dieron ese castigo de Yo una rotación. te voy a decir, yo te voy a decir por qué yo le metería más juego. Yo le metería, qué sé yo, 10 días, 15 días. ¿Por qué? Porque de esta manera, la gente se va a cuidar en salud. O sea, de una vez se van a curar, se va a curar esa enfermedad que son los pelotazos. Yo no estoy de acuerdo para nada con que el pelotazo es una acción de juego y cuando no puedes sacarlo o de otra manera, tienes que, bueno, si no lo puedes sacar de otra manera, pues simplemente tírale 4 pelotas malas contra la tierra o darle, como existe ahorita, un boleto intencional sin lanzar. O sea, pero no le pegues la pelota porque le estás haciendo daño a un compañero, a un colega. Entonces, simplemente ponlo en base, como hacían con Barry Bonds. Cuando no podían sacar de out a Barry Bonds, bueno, le daban la base intencional sin nadie en base. Yo no estoy en contra de eso. Esa sí es una actitud, digamos, una estrategia, pero no es una estrategia que pone en riesgo la integridad física de nadie. Dale el boleto y ya está. Te ocupa del siguiente bateador. Pero pegarle un bolazo, yo creo que no. Fíjate que estaba oyendo en estos días. Mentira, estaba leyendo. Estaba leyendo en una columna, ahorita no recuerdo el nombre del periodista, pero entonces estaba dando una anécdota de Earl Weaver. Entonces, resulta que Earl Weaver, vino un muchacho, un joven lanzador, vino de las menores, y entonces también a un bateador que estaba caliente, pues entonces le pegó un pelotazo. Entonces, Earl Weaver salió inmediatamente de la cueva, fue a hablar con el pitcher y le dijo: Mira, nosotros somos los Orioles de Baltimore, nosotros estamos aquí para ganar 100 juegos. Y eso que tú acabas de hacer no nos va a ayudar para nada a ganar 100 juegos. Así que concéntrate en tu trabajo y olvídate de estarle pegando bolazos al bateador, porque eso no es el béisbol que juguemos aquí. Eso es lo que yo estoy defendiendo. O sea, yo le metería 15 días, ponte tú, para que le duela de verdad. La verdad que no hay un precedente para eso, y como se lo venía diciendo, no se ha demostrado la real, ¿cómo podría explicártelo? Si de verdad la intención fue real o no, totalmente. No se puede determinar ese tipo de situaciones. Todo lo que buscaron, como no hubo ningún tipo de trifulca, no hubo ningún tipo de consecuencia, salvo que él tuvo que salir de ese día del encuentro. Fíjate que Acuña ya al día siguiente ya estaba jugando nuevamente. Así entonces es. Yo creo que por ese motivo creo que suavizaron un poco la cosa, lo dejaron de ese tamaño. Pero ya el hecho de haber creado viento y polvo pues en el aire y tal, y muchas discusiones, muchas cosas, yo creo que muchos lanzadores deben entender que cómo deben proceder en esos casos. Okay, no, bueno, no es normal que ocurra, es normal que hayan peloteros que tengan su buena racha, pero no es normal que ocurra lo que ha pasado con Acuña justamente en estos días. O sea, una racha muy, muy particular, donde conectas, llevas 8 jonrones en 8 juegos, tenías como 3 o 4 jonrones abriendo, empezando el partido. O sea, que justamente ese es el turno más peligroso, el primer turno al bate. Sí. Entonces creo que quizás por ahí se apoyaron en tomar la acción de inmediato. No, bueno, no. Mira, lo que sí te puedo decir de que, bueno, Ureña lanzó, yo creo que la idea de apelar tiene doble función. Una, para mantenerlo fresco, porque como no lanzó, solo un lanzamiento hizo en el juego anterior y en su rotación no iba a poder volver, iban a tener muchos días de descanso. Yo creo que lo que buscaba era que tuviera actividad para mantener el equilibrio en su trabajo. Entonces creo que por eso es que apelaron y no aceptó el castigo de inmediato. Y fíjate que lo hizo de manera formidable. Ureña era un pitcher que yo contaba con él. Yo creo que lo tenía inclusive en su comienzo, no sé si en el draft, pero sí lo tomé al principio, porque pensé que era un pitcher que iba a ayudar mucho a los Marlins. Y sin embargo, el resultado fue totalmente opuesto. Así es. Yo creo que es un pitcher que eventualmente debe aprender y va a ser un buen lanzador en algún momento. Sí. Esto, bueno, lo importante pues en este caso es que nuestro compatriota pues salió negativo todas las pruebas, pues está bien, sí. no tiene nada, y de hecho jugó y ha seguido jugando. Y entonces, bueno, hay una pelea bastante interesante por el novato del año entre Acuña y el dominicano Juan Soto, que es la otra estrella, digamos, de menos de 20 años, que está también, que entró como un elefante en una cacharrería, como dicen en España, este año en Grandes Ligas. Pues entonces ha empatado y ha roto varios récords de jugadores de menos de 20 años. Entre ellos Mike Trout, Mickey Mantle, etc. Entonces, bueno, bien, bien interesante. No me atrevo a pronosticar, pero yo creo que el novato del año va a estar entre ellos dos, León. Sí, así se comenta. No hay otros nombres, pero indudablemente la cantidad de titulares que han colmado estos dos muchachos, los apunta a que la decisión va a estar entre ellos dos. Me atrevo a decirle que si se mantiene una actitud o una, digamos, resultados en su ofensiva y en sus distintas acciones en el terreno similares, de aquí a final de temporada, probablemente el que ayude más al equipo, si por ejemplo los Bravos de Atlanta logran clasificar, probablemente eso sea un peso mayor para que Acuña logre este galardón. En este momento está, como te digo, muy peleado, como tú lo dices, estamos muy... No me atrevo a decir que uno o el otro, porque van a haber votos por los dos lados. Así es. Pero depende, pero al final dependerá de eso. En esta última recta final, si uno, por supuesto, si uno tiene un mucho mejor desempeño que el otro, ahí va a ser, ahí le saca la ventaja. Pero si se mantienen los dos como han estado, creo que la decisión será, tendrá que ver con el equipo cómo termina. Sí. Mira, otra noticia importante que hubo en días pasados es el tema de Kenley Jansen. Kenley Jansen tiene un problema ya recurrente cardíaco. En una oportunidad hace un par de años fue operado y ahorita pues le dio una arritmia que entonces tuvo que ser hospitalizado, y se está hablando de que al terminar esta temporada pues de nuevo va a pasar por el quirófano. Un equipo de los Dodgers que, bueno, que dependen mucho de lo que haga Kenley Jansen, y entonces al no tenerlo se ha causado un problema ahí, porque entonces han hecho una especie de comité. El primer cerrador que nombraron no hizo el trabajo. Ahorita están poniendo ahí, bueno, están entre Kenta Maeda y Strickland. Y yo creo que eso ha contribuido mucho a que los Dodgers se hayan caído en el standing. Los Dodgers en este momento están a 2 juegos del primer lugar, cuando hace par de semanas estaban en el primer lugar. Entonces, ¿tú no crees que los Dodgers se equivocaron al no ir en el mercado del trade por como hicieron tantos otros contendores, que fueron a reforzar el bullpen? ¿Tú crees ellos que eso? Ellos buscaron algunos jugadores, probablemente, como te digo, estaban buscando en un mercado donde, por supuesto, los relevistas estaban solicitados con mucha competencia. No era fácil para los Dodgers porque les están pidiendo seguro lo mismo, como pedían todos los demás equipos. Y los Dodgers, por supuesto, lo que tenían que interesaba era: me interesa este y este. Los demás no me llaman, no me prefiero lo que me están ofreciendo los otros. Entonces, quizá los Dodgers, después de lo que le sucedió el año pasado, o en los últimos años, pues ya han tenido como dos años seguidos donde han entregado peloteros que eran de gran valía para ellos y no les ha dado muy buen resultado. El caso de Forsyth con Tampa Bay, que no fue cuando hicieron el cambio, es un ejemplo. Entonces yo creo que los Dodgers estuvieron buscando seguro un mejor relevista que lo que consiguieron. Buscaron a un muchacho de apellido Floro, de los Rojos de Cincinnati, que era un novato. Se buscaron a comienzos también antes de la fecha a Singrani, que lo tuvieron también. Singrani se lesionó, no lo estaba haciendo mal. El Floro les echó a perder un partido justamente este fin de semana con un box. Y probaron otros prospectos que ellos tienen, que se consiguieron, un tal Alexander. También les echó a perder un partido. Sí, yo lo agarré y lo tuve que botar porque vi que no era lo que yo estaba esperando. Sí, entonces lamentablemente les ha caído justo en estos días posteriores a la lesión de Jansen. Les ha caído un problema muy serio porque no tienen un lanzador para terminar el partido y contener al otro, al contrario. Y se le han ido como 3 partidos ya, 3 o 4, desde que Jansen no está con ellos. Mira, yo creo que los Dodgers tienen que hacer algo de aquí al 31 de agosto, por la vía de los waivers, pues, que todavía pueden hacer trades. Yo creo que tienen que moverse porque tienen encima, en este momento tienen 2 equipos encima, tienen Arizona y tienen a los Rockies, que los 2 equipos están jugando pelota caliente, sobre todo los Rockies. Los Rockies tienen 8 ganados en los últimos 10, y entonces, y de ahí en adelante, o sea, primero para ganar la división y después para ganar el Wild Card, es muy cuesta arriba si tú no tienes un cerrador confiable. Vamos a poner que yo no sé, que yo lo veo muy difícil, que Jansen regrese, ponte tú, en el mes de septiembre. ¿Quién sabe cómo va a estar Jansen? Entonces, yo que ellos me muevo como peso pluma buscando un relevista. Me pidan lo que me pidan, porque ese equipo, si queda fuera con esa nómina que tienen, que en un rato vamos a hablar de la nómina, tengo un dato aquí bien interesante. con esa nómina, si queda eliminado, es una hecatombe, no es un fracaso, es un verdadero terremoto lo que hay en Los Ángeles, para mí. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Ángel. Justamente este fin de semana los Rockies barrieron una serie contra los Bravos de Atlanta. Sí. La serie es importantísima. Los Bravos también tuvieron ese mismo problema. Sin decir que sus relevos son desastrosos, porque son los relevos que han tenido, pero han perdieron 3 de los 4 juegos que perdieron fue por culpa del pitcher relevo. Sí. Entonces, ocurrió justamente en este momento donde los Dodgers están patinando, los Rockies ya le voltearon y los pasaron al tercer lugar ahora. Así es, los Rockies están jugando muy bien, muy buena pelota. Mira, es un equipo de gran ofensiva. Sí, la otra noticia de los últimos días, pues el equipo de Oakland. El equipo de Oakland tiene una racha de 7 ganados en los últimos 10, y aparte de eso tiene una racha impresionante después del juego estrella, y llegó el día sábado, llegó a empatar en el primer lugar a los Astros de Houston, unos Astros que se veían hace un mes, cuando empezaron todas esas lesiones, empezaron a ganar y a ganar, y entonces los Astros se veían cómodos, pero es que un equipo que en un momento dado estaba jugando sin McCann, sin Correa, sin Altuve y sin Springer, que es toda la línea central, un equipo que pierda la línea central completa no puede ganar juegos de pelota, así de sencillo, y eso fue lo que le pasó a Houston. Entonces ahorita por lo menos regresó Correa, también regresó Springer, por ahí Altuve está empezando a jugar en las ligas menores, y entonces Altuve puede comenzar mañana quizás. Exacto, entonces ya se empieza a recuperar esa ficha, pero en el camino perdieron muchos juegos, y entonces ayer ganaron uno, porque es que les tocó enfrentar a Oakland justo en medio de esta crisis, y Oakland llegó a empatarlo. Bueno, ayer le ganaron uno, que Justin Verlander ganó, y fue su victoria número 200, y bueno, Manaía, que es el supuesto as de Oakland, eso parecía un pitcher de práctica, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pudieron ganar ese jueguito y se pusieron uno por arriba. Pero ¿cómo ves tú esta carrera de aquí a fin de año? Yo creo que Oakland debe ser un número puesto para por lo menos el wild card. Yo no tengo duda que este equipo, como está jugando, lo vamos a ver en octubre, León. Estoy de acuerdo contigo, Ángel. Oakland no solo que ha estado jugando muy buena pelota, sino que en este momento la rotación de lanzadores se ve tan buena o mejor que la de los Astros. Ya el Verlander que habíamos hablado antes del juego de las estrellas, donde estuvimos, tú inclusive resaltaste lo que tenía en sus numeritos, la efectividad, que la tenía a un nivel sumamente impresionante, muy, muy excelente. Y estaba en cantidad de victorias y cómo estaba lanzando y todo eso. Y fíjate como ya Verlander no es mi candidato para Cy Young en este momento. Ya es un pitcher que le están haciendo por lo menos 2 o 3 carreras por cada partido. Antes era un pitcher intraficable. Así sí, cayó de primero en efectividad, ahorita está en el cuarto lugar. Bueno, sí, pero es que eso era normal, eso es normal. Claro. Los números que estaba poniendo Verlander en esa primera mitad de la temporada eran realmente anormales. Sí. Realmente anormales. Sí. Fíjate que ayer casualmente Verlander llegó a su victoria número 200, un sí. Número que hoy es respetable, ya para un lanzador en el béisbol de hoy, llegar a 230, 240 victorias, ya se considera un pitcher que va a estar en las papeletas para llegar al Salón de la Fama. ¿Tú crees que llegue a 300? ¿Cómo? ¿Tú crees que llegue a 300? Es difícil, ya Verlander yo creo que no sé la edad, pero debe tener ya 34, 35 años. 35 años. 35, tienes que ganar todavía así 100 partidos más. Sí. En un béisbol como este y sin lesiones. No le da. Tendría que ganar 20 juegos por temporada durante 5 años más. Ponte que lance hasta los 40 años. O hacer lo que está haciendo Bartolo Colón, lanzar hasta los 45 años. Exactamente. Sí, yo creo que no le da. Yo creo que no le da porque él es un pitcher de poder, pues lo de él depende de la recta y, Yo creo que sí. No le va a dar, pero de todas maneras yo sí creo que va a estar ahí en los papeles para Cooperstown. Bueno, claro, mira, este... Igual Kershaw que llegó a los 150 triunfos ayer, es otro lanzador que no tengo duda que llegue a los 200, pero para los 300 también le queda, especialmente con la condición física que está padeciendo, sí. Que tiene dolores en el cuerpo. Y, en la espalda. En la espalda y eso, y eso le está ocurriendo ahorita cuando apenas tiene 30 años. Exacto. Y la edad no perdona. No vamos a negarle que seguramente esos dolores que sufre ahorita probablemente vuelvan en un año, o en 3 años, o en 4 años, y ya la cosa no sea tan fácil, el tratamiento tan fácil como lo hizo ahorita, que se recupera en cuestión de mes y medio. Probablemente tiene que tomar un descanso mayor. O probablemente tenga que operarse, depende del tipo de lesión. Mira, fíjate tú, los Astros ayer, fíjate, te voy a comparar un line-up con el otro. Entonces tenían Springer, Bregman, Gurriel, Carlos Correa, el primero hace White, que este sí es nuevo, Marvin González, que es el utility, Evan Gattis, Reddick y Maldonado. Entonces, claro, aquí faltan piezas clave, como McCann, como Altuve, pero en general, pues bueno, hay una buena cantidad de peloteros que estuvieron en la Serie Mundial. Entonces, fíjate los Atléticos de Oakland: Martini, Matt Chapman, Lowry, Chris Davis, que está caliente, Olson, el primera base, Piscotti, Semien, Caña y Lucroy. Ese es el line-up con el que los Atléticos de Oakland han estado batallando y han estado ganando y llegaron a empatar la división. ¿Tú sabes cuánto es la nómina del equipo de Houston, que el año pasado estaba por debajo de la media del promedio de la liga? Este año, con la renovación que le hicieron al Tuve y otros movimientos que han hecho, pues tal vez se pusieron por arriba. El equipo de Houston tiene una nómina de $161,093,000. Esto es la novena del béisbol. La primera nómina del béisbol es la de Boston. La segunda es la de San Francisco. Bueno, tremendo fracaso la de los Gigantes de la San Francisco. La tercera es la de los Dodgers. Después viene Chicago, Washington y los Yankees de Nueva York. Entonces, el promedio del béisbol en este momento, $138,263,000. Tengan ese dato en cuenta. Entonces, los Atléticos de Oakland es el equipo número 28, es decir, por la cola, el tercero, de abajo para arriba. Menos de Oakland, los Media Blanca de Chicago y los Tampa Bay Rays. Son los únicos equipos que gastan menos que Oakland. Oakland tiene $79,105,000 de nómina, es decir, vamos a decir, un poquito más de la mitad que el promedio de la liga. Esto es algo increíble. O sea, yo creo que al manager, ¿cómo es que se llama el manager de Oakland? No tengo el nombre ahorita. Pero hay que darle de una vez el manager del año. Yo lo candidaté de una vez para manager del año y Billy Bean, pues, el gerente del año. Porque estar peleando y tener hoy en día una de las dos plazas para hacer wild card y estar peleando la división hasta el punto de que lo llegó a empatar el sábado, yo creo que esto es para quitarse el sombrero, León. Es como la película Moneyball. Sí. Nuevamente el Oakland vuelve, sí, a tener las piezas. Exactamente. En aquel momento los llevó a ganar 20 juegos consecutivos. Esta vez probablemente los lleve a ganar la división. La rotación que tiene el Oakland en este momento a mí me gusta más que la rotación misma de Houston, de lo que está haciendo Houston. Porque ni Gerrit Cole, ni Keuchel, ni Verlander son pitchers que están en su top de forma como lo hemos visto en los primeros 3 meses de esta temporada. Cole antes era imbatible. Ahora Cole está recibiendo palo también. Entonces, mientras que los Atléticos de Oakland se metieron en un muchacho de apellido Fierce de Detroit, y aparte reapareció este Cahill que estuvo fuera en gran parte de la temporada, y están con un desempeño muy notable. Bueno, el equipo de Houston, estoy viendo aquí las estadísticas colectiva. El equipo de Houston es primero en efectividad con 3.1. Por debajo de ellos viene Boston, Yankees, Cleveland. Bueno, no hay digamos sorpresa aquí. Todos estos equipos que están de primero están en la pelea para las respectivas divisiones y para los respectivos playoffs, los primeros cuatro. Y, Houston, Boston. Y a diferencia de los Dodgers, el Oakland se buscó a Yuris Familia y completa un bullpen. Exactamente. Muy interesante. Exactamente, ese fue un movimiento muy interesante. Yankee es el tercero, Cleveland es el cuarto. Todos estos cuatro equipos están en pelea. Entonces el equipo de Oakland es el sexto en efectividad colectiva con 3.81. En WHIP, el líder también es el equipo de Houston, 1.08, seguido de Cleveland y Tampa Bay Rays. Yo creo que Cleveland en este momento es la rotación que más me gusta, con todo y que perdieron, no se sabe por cuánto tiempo, al pitcher Bauer, que era uno de los mejores. Pero me gusta mucho esta rotación de Cleveland. Pero el Oakland también tiene lo suyo. Es sexto también en el renglón de WHIP. Entonces, bueno, la pelea es peleando, como dicen por ahí. Si tú le preguntas a los equipos que están adelante, ¿con quién no se quieren enfrentar cuando vayan a postemporada? Todos van a decirte los Indios de Cleveland. Sí. Todos. Excepto los mismos Indios, ¿no? Cuando tú le preguntas a todos ellos, ¿cuál es el equipo que no quieren ver en el playoff? Y si llegan, o sea, si clasifican, y te van a decir los Indios de Cleveland, porque ese equipo tiene una rotación, aún con lo de Bauer que tú comentas, lesionado hasta quizás un mes más, va a estar fuera, pero tiene una rotación muy buena. Tuvieron una ayuda muy grande con el cambio que hicieron. El bullpen mejoró muchísimo. Claro, se buscaron dos relevistas excelentes de Striego y volvió. ¿Cómo se llama? Y volvió Andrew Miller, que ya lo tienen otra vez. Entonces, bueno, el panorama es este. El panorama es Boston, Cleveland y Houston. Pero Houston está tambaleando. Entonces, pudiera ser Oakland o pudiera ser también que Oakland sea el ganador de la división y que Houston se enfrente a los Yankees en playoff. Yo creo que los Yankees no se van a caer. Yo creo que los Yankees se van a mantener. Yo creo que los Yankees se van a caer. ¿Pero tú crees que se caigan del wild card? Del wild card, sí. ¿Sí? Yo creo. ¿Qué le ves a los Yankees que lo de George? No, George puede ser un factor, pero George vuelve creo que en 2 semanas o antes puede estar volviendo. ¿Pero por qué tú ves a los Yankees cayéndose del wild card? Yo no lo veo cayéndose del wild card. Porque Severino ya no está lanzando como antes. Ok. Le llegaron ayudas para la rotación, le llegaron dos pitchers, bueno. ¿No? Sí, el Happ es excelente. O sea, ¿tú crees que Oakland y Seattle van a ser los wildcard? Sí. Yo no sé, yo sigo sin creer en este equipo de Seattle. Se le reportó por ahí Robinson Cano. Pero no sé, yo creo que todavía le va a faltar un poquito. Bueno, vamos a ver todo lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. En la Nacional... Lo que más me gusta, para que tú veas, el equipo que yo siempre le digo en contra, por ser fanático de los Rojos, son los Cardenales de San Luis. Ya voy para allá. Y sorpresivamente... Ya voy para allá. Dame chance. Mira, dame chance. En la Nacional el panorama está mucho más interesante, pues entonces en este momento están Atlanta, Cubs y Arizona, y hay 3 empatados en el wild card. Entonces están los Rockies, los Phillies y Milwaukee. Estos 3 equipos en este momento están empatados en porcentaje en el primer lugar del wild card. Entonces San Luis está a medio juego, que tú estás hablando de ellos. San Luis es el equipo más caliente de la Liga Nacional en este momento, junto con los Rockies. Ambos tienen 8-2 en los últimos 10. Y Dodgers, que se está cayendo, estamos hablando de los Dodgers, tiene 4 ganados apenas en los últimos 10. Entonces, vamos a decir que de aquí en adelante, Pittsburgh y eso no cuentan. Pero entonces, Colorado, Filadelfia, Milwaukee, San Luis y Dodgers, cualquiera de ellos, esto puede cambiar de un día para otro. pueden ser los candidatos a Wild Card. Entonces, bueno, el equipo de Chicago se ha mantenido fuerte en esa división. Yo creo que a pesar de que Yu Darvish no está todavía disponible, lanzó en estos días en un juego de preparación en las menores y apenas duró un inning. Pero yo creo que la adquisición de Cole Hamels le va a hacer mucho bien. Falta que se reintegre, ¿cómo se llama?, Chris Bryant. Pero bueno, tiene peloteros que han estado bateando muy bien. El bullpen ha estado bien. El equipo de Atlanta, bueno, empujado por Ronald Acuña y por otros peloteros, pues ha estado ahí. En este momento está en el primer lugar. Y entonces, bueno, el equipo de Arizona, que a mí me gustó mucho del comienzo, creo que está muy bien confeccionado. Tiene buenos peloteros, tiene buenos pitchers. Tiene buena defensiva. Y en este aspecto de la defensiva, yo quiero destacar un pelotero de San Luis que ha sido un baluarte, que nadie habla de él. Porque si tú preguntas quién es Harrison Bader, León, haz una encuesta por ahí, quién es Harrison Bader. Quizás los fanáticos de San Luis hablan de Harrison Bader. Yo escucho un podcast de Mike Taglier, que donde ahí hay un fanático de San Luis que siempre está hablando desde que empezó la temporada, está hablando de Harrison Bader. Él dice, bueno, este es el mejor centerfield que yo he visto en la historia. Entonces, bueno, por encima de Ken Griffey y de otro. Entonces, bueno, yo me puse a investigar de Harrison Bader y empecé a ver algunos juegos de San Luis, algunos videos. Resulta que Harrison Bader, por numerito, es el mejor pelotero, defensivamente hablando, del béisbol en estos momentos. Harrison Bader hace jugadas que desde que existe el sistema StatCast, que te mide la velocidad de la bola, dónde estaba el jugador cuando salió el batazo, cuál es la ruta que ha debido seguir, cuánto tardó, cuántos segundos, qué probabilidad, saca una probabilidad de que la bola sea hit o que la bola sea out. Entonces, Harrison Bader hace jugadas que son imposibles para otros jugadores. Jugadas que tenían probabilidad de hacer el out de 10%, de 15%, llega Harrison Bader y las hace. Entonces, en estos días había un video donde ponen uno al lado del otro simultáneamente a Kevin Kiermaier, que es uno de los mejores centerfield del béisbol, con Harrison Bader. Entonces el batazo es muy parecido y pone simultáneamente los dos batazos. Bueno, en el caso de Bader lo agarra, se tira de cabeza y lo agarra. En el caso de Kiermaier no lo agarra y es hit. Entonces es un jugador de muy bajo perfil, que como dices tú, nadie lo conoce, pero a la chita callando, tremendo centerfield. También de vez en cuando lo pone en right field y ha estado bateando bien. Yo lo agarré en mi equipo de fantasy porque casualmente estuve viendo los numeritos y el hombre está bateando bien. Y entonces es una de las razones. La otra es, bueno, el staff de picheo que tiene. Se han dado el lujo de perder a Alex Reyes, se han dado el lujo de perder a Carlos Martínez, que por ahí dicen que va a regresar en el bullpen. Pero bueno, tiene un staff de picheo de brazos jóvenes que ha hecho muy bien el trabajo. Y en este momento, como te digo, a medio juego del Wild Card, y cuidado con esto, Cardenales, si se meten, porque ahí sí es verdad que puede pasar cualquier cosa, porque en una serie corta el picheo es decisivo, León. Sí, no, la actuación no solo de Bader, sino Carpenter se ha encargado del equipo. Sí, también. Matt Carpenter se ha convertido en candidato a más valioso en esta temporada. También, que nadie hablaba de ellos. Mira, yo lo agarré en el waiver wire. O sea, en la liga donde yo lo tengo, nadie lo agarró en el draft. Yo cuando vi que empezó a batear, lo agarré en el waiver wire. Sí. Yo me puse a revisar, por cierto, y el tuyo también, los resultados del draft. Y es para reírse, porque la mitad de los peloteros prácticamente son desechables. La mitad de los que yo agarré no los tengo de hace tiempo y no los necesito. O sea, no están haciendo nada. Así es. Y estaba orgulloso de mi draft. Y sin embargo, la mitad, no estoy exagerando, hay como 8 peloteros que no están en mi equipo desde hace mucho tiempo. Y nadie los tiene. No es que yo los cambié o alguien lo agarró después, porque me equivoqué al dejarlos ir. Simplemente no están, o algunos están lesionados, u otros están, inclusive... No están dando la talla. Claro, sí. Sin entrar en detalle. Entonces, Con el caso de Carpenter es eso mismo. Carpenter empezó muy flojo, ya parecía un pelotero que estaba, como se dice, empezando la bajadita ya. Sí. Ya los mejores años ya lo dejó atrás. Y sin embargo está teniendo una de sus mejores temporadas, quizá la mejor que ha tenido, donde está en muchos renglones ofensivos, aparece entre los 5 primeros. Así es. Bueno, el equipo de San Luis está empatado en el primer lugar, estudiando en este momento la estadística de fildeo, y hablamos de la defensiva. Bueno, los Phillies de Filadelfia y los Cardenales de San Luis están empatados en el primer lugar con 979 de porcentaje de fildeo, es decir, menor cantidad de errores en cada chance que tienen. Entonces, este equipo de los Phillies, bueno, es de verdad, ya no es cuento lo del equipo de los Phillies, también con ese staff de picheo que lo hemos mencionado aquí, los brazos jóvenes que hay ahí, el brazo veterano de Arrieta, que todavía podemos decir que es relativamente joven, y están haciendo un gran trabajo. Un equipo de Milwaukee que a mí me parece que, a pesar de todo el envión que han tenido y de que los grandes bateadores que tiene, yo creo que al final el picheo es el que manda, y yo creo que Milwaukee no hizo nada en lo que tiene que ver con picheo. Estoy hablando del mercado de trades, y entonces yo creo que Milwaukee al final se va a quedar fuera. No sé, ¿cómo ves tú el equipo de Milwaukee? Milwaukee estaba sólido desde que hizo el cambio que estuvimos conversando, donde entraron con Mustakas, y la parte de picheo no la tocaron porque se veían muy sólidos. Contaban con gran ayuda de su rotación y su relevo, y no necesitaron hacer mayores cambios, pero aparentemente les está pasando la factura, los brazos se empiezan a cansar un poco, y la impresión que tengo es que el Milwaukee va a tener mucha pelea con el empuje que están teniendo ahorita San Luis. Quizás al final Milwaukee y San Luis puedan sobrevivir, y el que caiga es Chicago también. Eso, todo esto, le falta todavía más de 60 juegos que nos faltan de béisbol. Así que... Sí. Bueno, a ver, Milwaukee tiene a Yoli Chacín. Tiene a Anderson, Chase Anderson. Como su líder. Tienen a Guerra. En este momento tienen a Chacín con 13 victorias. Que a mí me sorprende. Me sorprende este segundo ahí. Sí, sí. Tienen a Suter con 8 victorias. A Anderson con 7. A Junior Guerra con 6. Y a Jeffress con 6. Que son los abridores. Jeffress es más relevista. Los juegos comenzados: Chacín, Anderson, Guerra, Suter y Peralta. Esos son los que tienen mayor cantidad de... Sí. Vamos a decir que son los 5 abridores. Sí. Efectividad es 3.58, 3.97, 3.73, 4.44 y 4.48. No es nada del otro mundo. Pero bueno, el béisbol de hoy, alguien que tenga menos de 4 efectividad, pues es interesante. Donde sí está muy bien es en el bullpen. El bullpen está este muchacho que yo lo tengo en una liga, Josh Hader, que eso es impresionante. 1.52 de efectividad, 10 juegos salvados, también una gran cantidad de holds, porque él en este momento es cerrador, pero entre los holds y los salvados es de los mejores de la liga. Y entonces 106 ponches para un relevista. 106 ponches en 59 innings. Esto hay que verle la cara, lo de Josh Hader. Pero, insisto, yo creo que este está de picheo, yo creo que no le va a dar. Bueno, vamos a ver. Ellos estuvieron viviendo momentos donde, cuando Jesús Aguilar estuvo bateando bastante, lo ayudó muchísimo. Y hablamos de la llegada de Mustakas y de los Orioles. Scoop. Sí. Ajá. Que no ha bateado, Scoop no ha bateado. Exactamente. No es sencillo, o sea, pasar de una liga a otra con otros lanzadores, con otros estadios, no es fácil. Por más de que ha hoy en ayudado, el que ha día. ayudado un poco es este que volvió, Wade Miley, el lanzador Miley. No lo mencionaste. Él ha ayudado bastante, ha estado bastante efectivo. Tú sabes lo que yo veo que ha estado, que ha tenido bastante suerte, es el equipo de Colorado con los abridores. Porque si tú miras los abridores de Colorado, Anderson tiene 25 salidas, Freeland tiene 25 salidas, lo mismo Germán Márquez, y Gray tiene 23 salidas. O sea, esto es lo que te da a decir de que es un estado de pitcheo que se ha mantenido sano. Han podido escapar al fantasma de las lesiones, y eso es muy importante en la pelota. No son pitchers que tengan. O sea, el único que tiene una efectividad que tú dices que es muy buena es Freeland, tiene 2.96. De los demás le dan más de 4 y de 5 carreras. Pero al tú poder contar con los abridores, que no tienes que estar haciendo experimentos y poner de repente a un relevista a abrir, eso es muy importante. Claro. Todos estos lanzadores, más de 20 aperturas, eso ha sido muy bueno para los Rockies. Y Wade Davis, que tiene 35 salvados. Entonces, a pesar de que le han dado, porque para ser un relevista, tiene una efectividad muy alta de 4.99. Entonces, los Rockies, como siempre, dependiendo de su bateo. Pero ahí están, pues, junto con el equipo de San Luis, los más ganadores de los béisbol en estos momentos, en la Liga Nacional, estoy hablando. Sí, no, bien, acaban de barrer a los Bravos de Atlanta en una serie bien, bien complicada, porque son dos equipos que están muy, muy calientes. Y sin embargo, gracias al excelente bateo de los Rockies, especialmente en los innings, cuando entran los relevistas de Atlanta, pues es donde se metieron y se colaron y voltearon la tortilla. Ok. Barrieron una serie de 4 juegos, que creo que es primera vez que lo hacen en su historia. Barrer una serie de 4 contra los Bravos de Atlanta. Sí, señor. Bueno, y en otro, ahorita no nos vamos a meter con eso porque no tenemos tiempo, pero así como está de complicado el panorama en la Liga Nacional, está complicado el panorama para elegir el más valioso de la Liga Nacional, porque hay muchos candidatos. Otro día hablaremos de eso. Sí, eso se decide todavía en un mes más. A ver, León, ¿algún tema que se nos haya pasado que tú querías tocar? No, solo que me recordé cuando hablaste de Vader, que me recordé un videito que pasaron en ESPN. ¿Te acuerdas la canción esa de la película de James Bond, que era Nobody Does It Better? Sí. Hicieron la canción, pero pusieron Nobody Does It Vader. Está muy bien. Y ponían varias de sus jugadas. Sí, señor. Bueno, este es un... Sobre todo si San Luis se mete en los playoffs, que yo creo que sí se va a meter, y que sería interesante que se meta por ese tema de los pitchers, que a mí, yo soy fanático del pitcheo, me gustaría ver a San Luis por el tema del pitcheo. Ahí va a salir del anonimato, definitivamente. El equipo de San Luis, cuando lo estén viendo, si es que se mete, pues ahí mucha gente va a conocer a Harrison Bader y va a conocer a estos pitchers tipo Flaherty, etcétera, que tiene San Luis, que de repente ahorita no los conoce. Y entonces ahí va a salir del anonimato, y pues entonces los años sucesivos pues lo van a estar agarrando los fantasy. Este equipo de San Luis, con ese jardín de Marcelo Zuna, del propio Eider y del otro muchacho, ¿cómo es que se llama? Ya te voy a decir. Tiene otro jardinero, Tyler O'Neill. Ese es un jardín joven, bateador, muy bueno a la defensiva. Yo creo que tienen un jardín para muchos años si logran, pues, tener estos peloteros bajo contrato. Osuna, que vino de Miami en uno de esos movimientos que criticamos en su momento de Derek Jeter. Pero bueno, llegó aquí dando palos, porque él siempre ha sido un gran bateador. Y bueno, este equipo de San Luis, que yo sé que tú lo odias, pero que siempre está ahí metido y que... Bueno, no es cuestión de odiarlo, simplemente de que trato de no... O sea, de ligarle siempre en contra. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, como ligo yo en contra de los Yankees de Nueva York, la misma historia. Exacto. Pero casualmente, ellos votaron al manager Matini. Y es un manager que, bueno, que llevaba años ahí... y que le había ido muy bien. Y entonces, bueno, lo botan y el equipo reaccionó, para que tú veas, con el manager interino le resultó bien el cambio. Bueno, entonces, si no hay más nada que hablar. Por cierto, bueno, es bueno mencionar a los que están con el fantasy pendientes. Strasbourg debe lanzar ya esta semana. Así que los que lo tengan en su posición de DL lesionado, vayan activándolo, porque Steven Strasbourg vuelve esta semana. Manny Machado está en 3-2 porque le pegaron la pelota y están esperando resultados de los rayos X. Aparentemente no hay nada, no hay lesión, y es posible que esté jugando hoy mismo. El que sí puede ir al estadista lesionado es Didi Gregorius. Probablemente va a estar fuera por otro pelotero de Yankee que va a estar fuera por un par de semanas. Altuve regresa ahorita. Yu Darvish empezó a lanzar, sintió algo raro y paró la sesión de rehabilitación. Así que con Yu Darvish, otro misterio más, y eso puede al final ser un punto álgido en caso de que los Cachorros de Chicago caigan, porque será parte del tema. Hablando de Chicago, van a subir finalmente a su gran prospecto, a Michael Kopech. Sí. Creo que va a lanzar mañana o pasado. Ese es el gran prospecto de los Cachorros de Chicago, un equipo que está en el sótano, no como se dice, es un chance que le están dando, a diferencia de los Blue Jays, que no hacen lo mismo con Vladimir Guerrero Jr., que también la gente lo quería ver aprovechar estos días que el equipo está más relajado, sin mayor compromiso para tener que clasificar, cosas de esas. No tienen la presión y podían darle un chance a Vladimir Guerrero para que se tome su cafecito desde ya. Yo estoy esperando que los White Sox suban a Eloy Jiménez, porque lo tengo ahí en la recámara, como dicen. Y ese es otro, exactamente, y ese es otro que también deberían ir probándolo, recompensándolo. Los Medias Blancas de Chicago, subir a Eloy Jiménez, puesto que son, así como Vladimir Guerrero Jr., son peloteros que ya han dado de todo en las menores y les quedó chiquito, como se dice. Tienen mucho, mucho que dar, y lo pueden ir haciendo en un terreno donde es bueno darles de chance. Quizás ahí tiene que ver un poco la parte salarial, la parte del control de pelotero. Si lo subes ahora, no sé si los días que juegue, que esté activo, te quita un año de control para que luego se vuelva agente libre un año antes del que tú quisieras que el equipo quisiera que ocurriera. Y como te digo, como el equipo no está, si el equipo estuviese, tanto Toronto como Chicago, estuviesen con chance, estoy seguro que ya los hubiesen subido, porque la ayuda que les iban a brindar iba a ser enorme. Así es. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia nuestra cuenta de Twitter, que es @segunda_al_noveno, pero en números, @2DADL9NO, el blog, esto sí en letras, segundaalnoveno.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Vamos a cerrar, como es costumbre, con un tema musical. En esta oportunidad es Sweet Caroline, la que, pues, el himno, pues, compuesto por Neil Diamond, que siempre se acostumbra a cantar en el Fenway Park en el séptimo inning. León, gracias, y para la despedida. Bueno, gracias, Ángel, un abrazo, y gracias por los que nos escuchan, por aguantarnos, y espero que se hayan entretenido tanto como nosotros con estos comentarios. Así es. Será entonces hasta la semana que viene. Chao.